Argentina. Contacto telefónico. Once de la mañana, 6 minutos. Seguimos en la crecida por la 95.5 Radio El Grito. Y bueno, este jueves se viene entonces con todo acá la gran movilización en el Valle de Tras la Sierra al Consejo Deliberante Las Tapias, ¿no? Así es, lo comentábamos al principio del programa. Esto en el marco de que se reúne el Consejo Deliberante y vecinas y vecinos de la localidad de Las Tapias han presentado un proyecto de ordenanza para prohibir la megaminería en ese ejido. Exactamente. Si todavía no pudiste acercarte a alguna de las asambleas informativas, si no te llegó la información, no la terminás de entender cómo es la situación de esta posible extracción de litio acá en nuestro valle de Tras la Sierra, vamos a conversar ahora telefónicamente con Bruno Fornillo. Bruno es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y en Geopolítica por la Universidad de París 8. Es investigador del Consejo Nacional de Investigadores Científicas y Técnicas del CONICET de la Argentina. Integra también el Instituto de Estudios sobre América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Hola Bruno, te damos la bienvenida aquí a La Crecida. ¿Cómo andás? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por llamar. ¿Nos escuchás bien ahí, sí? Sí, perfecto. Buenísimo, ahí no está, vos estás saliendo perfecto también, así que, bueno, ahí gracias. Bueno, Bruno, la idea es charlar un poquito de este mineral, de este metal, también tratar de entender si es una roca, es un metal, este conocido como oro blanco y que ha construido una fama y una imagen como de algo limpio, ¿no? Uno escucha hablar del litio y se da cuenta que se ha construido una imagen de este metal como algo positivo o algo bueno que necesitamos todos y demás. ¿Nos podés contar un poco qué es el litio? ¿Cuáles son los principales usos que tiene este metal? Sí, absolutamente. Bueno, hay que separar un poco las imágenes, ¿no? Dale. Por un lado, el litio es un elemento químico que es abundante en el planeta. Fundamentalmente se encuentra concentrado en los salares, en la salmuera, al interior de los salares. Por eso el triángulo del litio que compone la Argentina, con los salares de Hombre Muerto en la Argentina, de Uyuni en Bolivia y el salar de Atacama en Chile, forma parte de la mayor reserva del globo de litio porque está contenido ahí en la salmuera, fuertemente. Pero a su vez, el litio se encuentra adosado a 150 minerales diferentes. Es por eso que cuando existe alguna concentración más o menos amplia, se suele explotar en piedra, que es la supuesta posibilidad que existiría ahí en Tras la Sierra, del mismo modo que hay una explotación en piedra muy fuerte en Australia, que es el principal productor del mundo, extrayendo litio básicamente de piedra. A su vez también hay en el mar, en concentraciones muy pequeñas, pero también se podría extraer. Por eso eventualmente todo país con costa marítima tiene acceso a reservas de litio e incluso hay litio hasta en la sangre. De hecho el litio está realmente bien esparcido. Ahora bien, esta es la presencia del litio en general. ¿Para qué se utiliza el litio? Sí. Hasta acá tradicionalmente se viene utilizando en cerámicos, en vidrios, en psicofármacos, es un estabilizador del ánimo bastante importante, pero desde el año 2000 aproximadamente, un poquito antes, es un componente clave de las baterías que le dan movilidad a los dispositivos eléctricos. Uh-huh. Esto es, todo el mundo tiene una batería de litio al alcance de la mano, básicamente porque está en los celulares, en los dispositivos eléctricos, pero a futuro el gran crecimiento exponencial de la utilización del litio está vinculada con la utilización de vehículos eléctricos, de movilidad eléctrica en general y también de reservorio de generación renovable de energía, porque recordemos que toda la generación renovable produce básicamente electricidad y esa electricidad no tiene dónde guardarse, por lo tanto el único lugar hoy posible para guardarse, el más eficiente, son en principio las baterías de litio, a diferencia del petróleo, el gas y el carbón, que es en realidad energía condensada y que potencialmente se puede guardar. Estas son las utilizaciones centrales del litio a futuro, las baterías de litio que se utilizarán en diferentes circunstancias, ¿no? Electromovilidad, reservorio de energía, estabilización de energía y movilidad de los dispositivos eléctricos. Esta es una realidad en particular. Uh-huh. Ahora bien, una cosa muy diferente es quién extrae litio, dónde se extrae litio, para qué se utiliza y de qué modo. Claro. Efectivamente, en principio la Argentina hoy está siendo condenada a producir el litio para que sean los países centrales los que realicen la producción de baterías. Fundamentalmente el sudeste asiático, Estados Unidos, pero fundamentalmente el sudeste asiático, China en primer lugar. Entonces, nosotros estamos hoy condenados a que existan 56 proyectos de litio en el país, la mayor parte de ellos en los salares del norte, que simplemente lo que hacen es exportar la materia prima, el carbonato de litio, bajo un código minero que es absolutamente favorable a las empresas transnacionales. Y por el contrario, en el corto y en el largo plazo, lo único que haremos será comprar la batería de litio fabricadas en otro país. Entonces sí, estamos reproduciendo básicamente un tipo de relación de dependencia norte-sur que nos tiene siempre en un lugar absolutamente subordinado. Eso por un lado. Uh-huh. Por otro lado, también las explotaciones se dan a grandísima escala y se dan en un sistema puramente extractivo. Claro. Eso sucede en los salares y pasaría de manera más preocupante, aunque igual de preocupante, en San Luis, en Córdoba. ¿Por qué? Porque acá, en este caso, estamos hablando de minería a cielo abierto. Lo cual trae a colación elementos realmente muy problemáticos que están vinculados con la explotación, la voladura de espacios, el cambio y la utilización del curso de los ríos y la utilización de agua. Estamos hablando de que realmente todo lo que tiene que ver con la utilización de elementos tóxicos, eventualmente tóxicos, puede llegar a ser fatal. Entonces, ingresa el litio en el campo de la minería más clásica a cielo abierto, que es realmente deleznable porque es una minería que crea zonas de sacrificio y convierte a los espacios en reservorios naturales absolutamente quebrados, ¿no? Despojados. Por eso es muy necesario prestarle suma atención a esta problemática que está apareciendo fundamentalmente en Traslasierra, en el área de San Luis también. Y a su vez, porque esto tiene una dinámica que es puramente económica, economicista, ¿no? Y que está pretendiendo la pura ganancia para algunas empresas transnacionales, ¿no? No estamos hablando acá de un plan de transición energética pensado, local, colectivo, democrático, cosas que sería interesante discutir y pensar, sino que estamos hablando acá simplemente de una empresa transnacional que viene a hacer dinero de una manera absolutamente extractiva, salvaje, como está funcionando la lógica extractiva contemporánea, ¿no? Forma parte de esto mismo, hay que pensarlo en la misma lógica de la sobrepesca y la expoliación que existe respecto de lo que sucede en el mar argentino con la pesca, la sobreexplotación de combustible no convencional con químicos y de potencial contaminación radical en Vaca Muerta, el agronegocio que no tiene ningún tipo de prurito invertir miles y miles de toneladas de agrotóxicos. Entonces, frente a eso, efectivamente, hay que establecer el mayor de los cuidados y contar con la mayor de las informaciones y cuidar específicamente lo que tiene que ver con la supuesta información técnica favorable a esos proyectos. Hay que tener el mayor de los reparos y asimismo, sobre todo respecto al litio, tener mucho cuidado con el áurea verde que supuestamente tendría el litio, con el áurea que favorecería el combate al cambio climático al reemplazar la energía fósil, porque seguramente es por esa beta, por ese espacio donde tienden a justificar estos proyectos de litio, ¿no? Pero sí hay que diferenciar cosas muy tajantes. Una cosa es la explotación de litio a mansalva, otra cosa es la utilización de baterías que puede realizar, por ejemplo, la Argentina contando con poquísimo litio. De alguna manera la Argentina está siendo proveedora del litio de la transición de los países globales, ¿no? Claro. De todo el litio que se precisa. Se proyecta como la principal exportadora de esta materia prima, ¿no? En su estado más puro. Pero la Argentina no tiene que apuntar a eso, a ser como a destruir su territorio para que otros realicen la transición. En todo caso, tiene que pensar cómo realiza la propia transición con el muy poquísimo litio que se podría llegar a utilizar, que no debería en lo más mínimo tener ningún tipo de perjuicio ambiental ni social para las poblaciones locales. Está claro, ahí si uno pensase en una modificación de la matriz energética para nuestro país o para algunas comunidades, el litio que se requeriría sería tan mínimo que no generaría algún tipo de impacto negativo su extracción. En este caso lo que está sucediendo es que se llevan todo el recurso, como viene sucediendo con el sistema o este modelo extractivo, en otras áreas de la economía y de la vida, se llevan todo y te dejan el pasivo ambiental. Y en este caso, como bien lo decías, esta áurea que se ha construido alrededor del litio, de que es el elemento que sirve para las energías renovables, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene como una positiva imagen este mineral, esta roca, este metal. ¿Vos tenés conocimiento de la diferencia en el sistema de extracción del litio entre lo que sucede en la zona de Salares y lo que sucedería en el caso de instalarse una minera en acá en Tras la Sierra, en una mina ya de roca con el espodumeno y otros y otras rocas en donde el litio se presenta de otro modo? Sí, absolutamente. Nosotros venimos desde el Grupo de Geopolítica y Bienes Naturales investigando la cuestión litio hace un tiempo. Sacamos un libro que se llama Geopolítica del Litio, Industria, Ciencia y Energía en la Argentina, que es gratuito, financiado por entes públicos, de modo tal de que todo el mundo que quiere lo puede descargar. Y prontamente, en marzo aproximadamente, estaríamos sacando otro que aborda la cuestión litio ya más en Sudamérica, ¿no? Entonces vos lo que... todas estas variables están presentes y las hemos tratado de pensar. Lo que estás mencionando es la diferencia entre lo que es la extracción en Salares y lo que es la extracción de piedra, de litio, ¿no? Ahora bien, en la extracción de Salares hay muchas técnicas diferentes por las cuales se puede obtener el litio. El problema es que la mayor parte de las técnicas que son más rápidas, más rentables, son aquellas, generalmente es el método evaporítico en los Salares, es aquella que genera más perjuicios. ¿Por qué? Porque utiliza una cantidad muy fuerte de agua en los Salares. Entonces, pone en riesgo absolutamente el ecosistema de la zona del norte, de los Salares, que encima, en la Puna, es una zona tremendamente árida. Eso pasa en la Argentina, pasa en Chile y pasa eventualmente también en Bolivia. Esa es la técnica que se utiliza. De todos modos, hay otro tipo de técnicas que están siendo investigadas, que tienen patente argentina, que lo que sucede es que hoy por hoy no producen esas cantidades descomunales de litio, sino que producen una cantidad menor, que eventualmente se menciona, y no solo se menciona, sino que efectivamente es así, del mismo modo que la técnica de los conos en Bolivia, que es mucho menos nociva para el ambiente y que realmente no acarrea los peligros radicales que tienen las técnicas que hoy se utilizan en los Salares, ¿no? Entonces, hay ahí un punto que hay que pensar muy delicadamente, hay que pensar muy bien acerca de cuál es la técnica específica para obtener litio de los Salares, ¿no? Bien. Esto siempre con las comunidades locales, que tienen que participar de manera directa, que tienen que estar informadas, que tienen que tener lugar en la gestión, tienen que tener lugar eventualmente en las ganancias, ¿no? Las comunidades originarias de los Salares del Norte hablan de una consulta previa, libre e informada para cualquier tipo de proyecto que se realice en la zona. Lo que sucede es que tanto el gobierno nacional como el provincial tratan, y del mismo modo las empresas, de avasallar esa potestad que tienen las comunidades originarias que habitan los territorios de los Salares hace miles de años, no como el Estado argentino, que apenas tiene 200 años. Ahora bien, eso es una realidad específica de lo que sucede en el norte. Respecto de la minería de piedra, es una minería a cielo abierto. Entonces ahí ya no hay espacio para las alternativas, la discusión o pensar qué podría llegar a suceder. Acá está claro que la minería a cielo abierto es realmente problemática. La triple situación en la cual se utilizan explosivos, se genera grandes rupturas de roca, junto con la utilización de agua y el desvío de los cursos acuíferos en general, junto con la utilización de tóxicos, junto con que tampoco es necesario llevar adelante esto, porque digamos, no es que es una empresa internacional que ni siquiera podríamos decir que, no sé, estamos hablando de unas ganancias desorbitantes que permiten modificar la matriz energética argentina, ¿no? Ni siquiera eso. Todo eso hace que realmente la presencia de la minería de litio a cielo abierto sea un atentado contra la población local y contra el ecosistema local. Que por otro lado, yo, discúlpame que ahora tengo que apagar un segundo mi teléfono. Sí, sí. Perdónenme tranquilo. Un segundo. Dale, nomás. Ahí está. Que justo se dio la casualidad de que estuve en Tras la Sierra hace unos días, después de, no sé, 15 años que no estaba. Uh-huh. Y realmente me parece que justamente una de las virtudes que tiene la zona es que posee una posibilidad de pensar en alternativas, de un entramado productivo local fuerte, diversificado, con una participación política realmente bastante nutrida de la población local. De modo tal de que efectivamente yo confío que la población de Tras la Sierra tenga la posibilidad de anteponerse ante estos proyectos y generar alternativas mucho más viables y mucho más necesarias para pensar una transición local que incluya a todos, ¿no? Que sea democrática y que vaya hacia las nuevas energías, pero no bajo la lógica de que somos quienes proveemos el litio a nivel global y quedamos absolutamente explotados, sino muy por el contrario, de que se generen alternativas de transición locales que tengan que ver con la agroecología, que tengan que ver con la producción eléctrica, electrónica de los propios hogares de manera distribuida, que es un punto bien importante, ¿no? Que cada quien pueda tener su panel solar, que las cooperativas, porque ese es un punto, perdónenme que me inmiscuyo en una cuestión que me excede, ¿no? Y yo no soy habitante de la zona, pero Tras la Sierra tiene la gran virtud de tener cooperativas eléctricas, con lo cual todo lo que tiene que ver con el cambio de la matriz eléctrica, con el cambio con la transición eléctrica, lo puede llevar adelante de manera ciudadana, porque hay ahí una potencialidad muy fuerte, muy diferente. Somos nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires, que estamos bajo el dictatum de una empresa que controla todo lo que tiene que ver con la generación, la distribución, etcétera, ¿no? Entonces me parece que es un momento ideal para, mi opinión, simplemente pensar alternativas y para nada apostar como a la minería a cielo abierto, ¿no? Bueno, muy claro, Bruno. Charlamos con Bruno Fornillo, el especialista en el tema litio en Argentina. Bruno, ¿conocés algunas experiencias así de comunidades en resistencia contra la minería a cielo abierto de litio, y en todo caso alguna en algún lugar del mundo, alguna experiencia de esto que contás, ¿no? De participación de la comunidad local en esta intención de modificación de una matriz energética con posibilidades de una utilización de este metal o mineral de un modo amigable, si se puede, si se quiere, con el ambiente, en esto de no tener necesidad de extraer tanta cantidad para el uso en comunidades locales. ¿Existe? ¿Conoces algunas experiencias de estas dos cosas que te pregunto? Sí, mira, hay una experiencia que en principio me parece interesante por lo menos traer a colación, que es la experiencia boliviana, porque allí justamente las poblaciones resistieron el desembarco de FMC en los años 90, las comunidades locales del Salar de Uyuni, uh-huh. Que FMC luego se instaló en la Argentina, ¿no? En Catamarca, en el Salar de Hombre Muerto, es una empresa norteamericana, el Salar de Hombre Muerto, en las provincias de Catamarca y Salta. Sí. Pero en Bolivia rechazaron la presencia de FMC en el Salar de Uyuni durante los años 90. Una resistencia potosina en el departamento de Potosí muy fuerte. Finalmente la empresa no se instaló, pero en el año 2007 justamente fueron las mismas comunidades las que acercaron un proyecto de control estatal al gobierno plurinacional de Bolivia, el litio, ¿no? Entonces, bueno, hoy por hoy Bolivia, el Estado plurinacional controla el 100% del proyecto litífero. Hay que ver ahí, con sumo cuidado, cuál es la participación de las comunidades que la están teniendo efectivamente, y a su vez hay que ver qué sucede con las cuestiones ambientales, que son delicadas también, no son una cuestión menor. Y por otro lado también en Salinas Grandes, acá en la Argentina, hubo una resistencia fuerte de las 33 comunidades porque evitaron que se instale otro proyecto litífero que efectivamente ponía en riesgo todo lo que tiene que ver con el ecosistema de la zona, ¿no? En el salar, que también ahí en el salar de Salinas Grandes viven específicamente de la producción de sal. Y entonces ahí también se generó como una resistencia interesante y fuerte a la presencia de estas corporaciones globales en la extracción de litio. Y hoy por hoy, bueno, efectivamente veo con entusiasmo lo que está sucediendo en San Luis, también allí, en Tras la Sierra, y me parece que son estos los casos que de alguna manera están poniendo un escollo a la simple instalación de las empresas, ¿no? Esos son los casos, me parece, emblema de lo que es la resistencia. Algunos de ellos han sido fructíferos, los de Bolivia en particular, el de Salinas Grandes también aquí en la Argentina. Bueno, vamos a ver, ojalá llegue a buen puerto lo que está pasando ahora en San Luis y en Córdoba. Lo que sí me parece es que hoy por hoy tenemos que pensar que la resistencia a la cuestión litífera tiene un carácter nacional, ¿no? Ha dejado de estar, nosotros venimos acompañando este proceso hace mucho tiempo y ha dejado de estar situada específicamente en el norte, entonces tiene un carácter nacional, de modo tal de que también es interesante la posibilidad de una respuesta a nivel nacional acerca de lo que los supuestos beneficios de esta extracción de litio, ¿no? Más aún considerando que el gobierno vende el hecho de que el gobierno nacional, ¿no?, vende el hecho de que se instalen las empresas y corporaciones globales como si fuese una victoria, algo que realmente es ridículo hasta para un país neoliberal como Chile, ¿no?, que tiene una la política estatal chilena es tantísimo más beneficiosa para las rentas chilenas de lo que sucede en la Argentina, que es otro tema a discutir, pero bueno, no creo que sea el caso. Lo que sí me parece es que sería interesante ver, e incluso sería fructífero, la posibilidad de una resistencia a nivel nacional, porque efectivamente hoy por hoy ese carácter y esa intromisión de las corporaciones es nacional, ¿no? Están en casi todas las provincias, son de diferentes países, hay muchísimos proyectos, por lo tanto hay que pensar en otra política respecto del litio a nivel provincial y a nivel nacional, que es lo que debería suceder, porque Argentina es un país que no tiene política litífera, no la tiene. La tiene Bolivia, la tiene Chile a su modo, y Argentina no tiene ningún tipo de política litífera, ninguna. Bueno, Bruno, la verdad que mucha claridad, te agradecemos enormemente el contacto telefónico, te esperamos por Tras la Sierra, ya que... Claro, ojalá, por supuesto. Venir por acá. Bueno, te estaremos seguramente convocando, bien estaría que te llegue si vos podés en algún momento para alguna de las asambleas, para algunas de las charlas que están arrancando y seguramente se sostendrán durante todo el año que comienza acá en las diferentes localidades de Tras la Sierra. Así que bueno, un abrazo grande, gracias por la comunicación y ahí estamos al habla. Abrazo a ustedes. Hasta luego. Argentina. Contacto telefónico. Bueno, un lujazo, Bruno Fornillo, investigador de las perspectivas del litio en la República Argentina. Nos dimos el lujo de poder conversar sobre este tema de la minería de litio con él.